¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que estás sintonizándonos. Y como decía Suri, hoy estamos festejando, ¿verdad?, ese aniversario de la independencia de nuestro país. Entonces, pues nos da mucho gusto un año más de este festejo. Y hoy, precisamente hablando de independencia, pues quiero tocar un tema, acerca de cómo Dios nos ha hecho a nosotros libres. Cuando hablamos de independencia, pues hablamos de una nación que estaba bajo un yugo de esclavitud, de opresión por parte de otra nación, otro reino, y de repente una nación despierta y decide ser libre de esa esclavitud y busca su libertad. Y obviamente la independencia de una nación representa la libertad que las personas de esa nación buscan. Y bueno, nuestra nación buscó su libertad, ¿verdad? Y ahora tenemos esta fecha festejándola cada año, en la cual nosotros, los mexicanos, celebran su libertad de España, cuando España todavía era una nación que gobernaba como un reino en México. Y bueno, ahora nosotros festejamos esa libertad. Y entonces, pues eso es lo que todo individuo busca, ¿no? Fíjense que el tema de libertad es un tema bastante amplio, es un tema bastante profundo, porque si tratamos de definir la palabra libertad, ¿qué es libertad? En sí, ¿qué para algunas personas, qué representaría esa palabra libertad? ¿Qué será? Bueno, pues eso es lo que esta noche no vamos a tratar, ¿verdad?, de agarrar y hacer la definición completa de libertad, sino entrar en el punto de que cada hombre, cada ser humano sobre esta tierra, pues tiene su libertad en Dios. Dios proveyó de esa libertad, de la cual ahora nosotros podemos disfrutar, la cual ahora nosotros podemos hacer uso de ella. Algunos hacen uso de la libertad para bien y otros hacen del uso de la libertad un mal, pero ahora sí que eso es lo impresionante de la libertad, que puede ser utilizada en cualquiera de los dos sentidos. La libertad te puede llevar a crear y generar un estilo de vida bastante impactante, próspero, pero también el abuso de la libertad te puede llevar a una esclavitud, aunque suene incongruente. Realmente el abuso de libertad a veces te lleva a una esclavitud. Entonces, es muy importante que podamos ver desde el punto de vista de la palabra de Dios. Yo considero y me gusta recordar mucho que la palabra de Dios, lo que es la Biblia escrita, pues realmente representa una verdad absoluta en cuanto a la naturaleza del hombre. Y me gusta mucho mencionar eso de una verdad absoluta, porque obviamente en la actualidad, que todo es relativo y lo absoluto se le ataca de una manera cruel, ¿verdad? Obviamente el humanismo no va a aceptar lo absoluto, todo es relativo. Lo que hoy es bueno, pues dentro de unos años será malo, y lo que hoy es malo, dentro de algunos años será bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Cambian lo absoluto por lo relativo, y eso es lo que significa relativo. Pero la palabra de Dios es una verdad absoluta e inmutable para el hombre. Entonces, si tú quieres creer en esa palabra o no quieres creer en esa palabra o en esa verdad de esta palabra de Dios, como quiera tu vida se ve afectada de acuerdo a cómo tú creas en ella, creas o no. Y si no crees en ella, pues entonces vas a vivir tu vida bajo tus propios conceptos, bajo tus propios preceptos, y bueno, sufrirás la consecuencia de tus propios caminos, ¿verdad? Y de tus propias decisiones, apartado de una verdad absoluta. Podemos decir que una verdad absoluta sería la gravedad. La ley de la gravedad es una verdad absoluta, y creo que nadie cuestionaría que fuera relativo, ¿verdad? Porque si tú te avientas de un edificio de 5 pisos, obviamente vas a acabar en el suelo. Y si dentro de 20 años te avientas de un edificio de 5 pisos, igual vas a acabar en el suelo. Eso quiere decir que, pues, lo que sería la ley de la gravedad es una verdad absoluta. No cambia con el tiempo, sigue siendo la misma. desde que Newton, ¿verdad?, le cayó la manzana en la cabeza, desde entonces la gravedad es, la sociedad empezó a estar consciente de esa ley, y obviamente todo lo que sube tiende a bajar, dice esa ley, ¿no? Entonces, esa es una verdad absoluta. Y en cuanto a la palabra de Dios, en ese sentido, la palabra es una verdad absoluta. Y ha sido una verdad absoluta atacada por muchos siglos, pero han pasado siglos y esta verdad de Dios permanece. Y esta verdad de Dios siempre es la respuesta para el hombre. Y hoy quiero hablar un poquito sobre la libertad, que es lo que estoy hablando básicamente, ¿verdad? Pero creo que fue importante aclarar el asunto de la verdad absoluta de la palabra en un mundo de que todo es relativo. Entonces, déjame decirte que, por ejemplo, la sociedad antes veía mal la homosexualidad, ¿verdad? Pero eso, dicen ahora, bueno, eso es de los del pasado, de los viejitos, de los obsoletos. Ahora la homosexualidad es una libre elección, ¿verdad? Y debe ser respetada, y ahora es bueno. Hace años era malo, ahora es bueno. Entonces, la sociedad vive bajo ese principio, y la verdad, te voy a decir algo, no debemos basar nuestra vida en principios o en verdades relativas, porque entonces vas a tener un pobre fundamento en tu vida y vas a carecer de una base firme para crecer. Bueno, ya aclarando lo que pues podemos decir hasta cierto punto, lo que es verdad absoluta y verdad relativa, la palabra de Dios es eso. Entonces, vemos nosotros que hablando en esto como hoy de independencia, independencia igual a libertad, pues vamos a ver hasta dónde realmente somos libres. Hay mucha gente que actualmente vive esclava de sus temores, esclava de sus vicios, esclava de su carácter, de su mal carácter, esclava de muchas cosas, esclava de su trabajo, esclava de su jefe, en fin, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que la gente hoy está viviendo como esclavitud. Y la verdad es que al investigar un poco más acerca de lo que realmente somos libres, pues nos vamos a dar cuenta que al final de todas maneras, unos y otros seguimos bajo alguna esclavitud. Y la palabra de Dios dice, Jesús dijo que conocerías la verdad y la verdad te haría libre. Entonces, pues esa verdad es la que cada martes queremos compartir contigo acerca de esta palabra de Dios. Y vamos a ver cómo realmente Dios nos ha hecho libres de una esclavitud a la cual estábamos sujetos y la cual representa la mayoría de los problemas que la sociedad actual enfrenta. Y entonces, primero que otra cosa, quiero leer contigo un poco lo que dice Romanos capítulo 1. Mira, Romanos capítulo 1, escrito por el apóstol Pablo en el primer siglo, que si lo contextualizamos y lo ponemos al tema, a la condición actual de nuestra sociedad, pues realmente vamos a encontrar que sigue siendo lo mismo, no hay ningún cambio. Entonces, dice en Romanos, en capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 1? Bueno, pues Romanos capítulo 1 dice que todo lo que es la verdad de Dios ha sido manifestado desde siempre, desde un principio. Siempre Dios, a través de las cosas creadas, manifestó, ¿verdad?, su eterno poder, y que desde la creación del mundo son entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, Si hay una creación, hay un creador. Si hay un diseño, hay un diseñador, ¿verdad? Entonces, es claramente la palabra es clara en el sentido, y aquí está muy claro, que muchos hombres detienen la verdad con injusticia y detienen toda la verdad de Dios con el fin de ellos querer mantener sus razonamientos. Mira, una de las cosas que el hombre lo llevó a este punto fue que cuando la Biblia habla acerca del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, habla sobre un fruto de razonamiento, es decir, el hombre comió de ese fruto y comenzó en sus propios razonamientos a sacar conclusiones, y empezó el hombre a concluir por sí mismo que era bueno, que era malo. En sí eso representa el problema del pecado, ¿no? O la desobediencia de Adán y de Eva, o de Eva y de Adán, ¿verdad? Porque Eva fue primero. Entonces, vemos nosotros que el hombre, hasta la fecha, siempre no ha querido reconocer que él necesita ser libre de algo que lo llevó a una esclavitud. Cuando cada uno de nosotros nacemos, nos desarrollamos, crecemos y hacemos todo lo necesario, comenzamos nosotros a ver que de alguna manera u otra comenzamos a elegir y comenzamos a tener consecuencias en nuestra vida como resultado. El resultado de nuestras elecciones, ¿verdad?, nos llevan a consecuencias y finalmente nos llevan a ser esclavos o ser más libres, depende de tus elecciones. Pero el hombre por naturaleza escogió ser esclavo de muchas cosas. El hombre no tiene excusa. Al ver la creación, Dios le manifiesta sus obras. Dice aquí el verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿te suena esto diferente hoy en día? ¿Verdad que no? Suena muy parecido, es casi igual. Estamos viviendo un tiempo en que estamos diciendo: nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos para dónde vamos, estamos buscando la libertad, estamos persiguiendo nuestra independencia y no queremos dar nuestro petróleo a los extranjeros, que somos independientes y somos libres y soberanos, y la famosa soberanía del petróleo y México, que la verdad no tenemos nada de soberanía, pero bueno, y pelean una soberanía que ni hay, pero bueno, realmente, ¿de dónde surge todo eso? ¿De dónde surgen todos esos temas? ¿Y de dónde surge todo eso que el hombre pelea y busca? Surge de una esclavitud que hay en el corazón de un hombre o de una persona, pero también puede haber una esclavitud en una nación completa. Entonces, una nación completa puede ser esclava de principios de vida, y una persona en lo individual igual es esclava de muchas cosas. Y realmente lo que nos menciona Pablo en Romanos habla acerca de por qué el hombre ha caído en esta esclavitud. Pues ha caído en esto porque, en lugar de buscar la verdad absoluta de Dios en la palabra, toman sus razonamientos, concluyen bajo sus principios lo que consideran, ¿verdad? Y dicen: bueno, pues hay una evolución, venimos del chango, venimos de un batracio que salió del mar, ¿verdad? Pues allá quien lo quiera creer, ¿verdad? Eso es suicidio intelectual. Quien lo quiera creer, que lo crea. Pero esos razonamientos llevan al hombre a una esclavitud. Y Dios lo que busca, desde que Dios creó al hombre, y deja mencionarte esto y dejártelo muy claro, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera un ser libre. No lo creó para ser un ser esclavo. Por eso la Biblia habla mucho sobre libertad, la Biblia habla mucho sobre quitar yugos de esclavitud. La Biblia habla mucho sobre despojarse de vicios, de costumbres que mantienen esclavo, porque Dios diseñó al hombre para que fuera libre. Y ese es el punto que hoy estamos tratando, ¿verdad? ¿Somos libres o no somos libres? ¿Seguimos siendo esclavos? ¿O a veces pensamos ser libres, pero realmente no lo somos? Estamos hablando un poquito acerca de la libertad del hombre, hablando, tocando el punto de la independencia de nuestro país, que es como, como asunto de, ¿cómo se llama? Como un asunto de búsqueda de libertad. Pues realmente muchos de nosotros estamos en búsqueda de una libertad, y muchas de las cosas que vivimos en nuestra sociedad actualmente tiene que ver con asuntos que ese es en el interior de una sociedad o en el interior de una persona está buscando la manera de ser libre, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente estamos viendo nosotros, y es ese, en esa búsqueda de libertad que el ser humano cae en diferentes dogmas o en formas, ¿verdad?, de cómo buscar la libertad. Y de hecho, a través de la historia de la humanidad, a través de la historia del hombre, realmente siempre ha habido una búsqueda de esa libertad. Cada uno de los sistemas que gobiernan a muchas naciones, estos sistemas, el hombre, hombres o movimientos, los generan con el fin de buscar que una nación sea libre. Y del mismo modo, nuestra nación hace muchos años buscó su independencia, y de esa manera buscó ser libre del yugo de la esclavitud de los españoles. Y bueno, tenemos algunos comentarios, ¿verdad?, aquí que nos dicen que hablemos sobre la globalización, que sería un tema muy importante, muy interesante, que hablemos sobre asuntos de hay un libro que están preguntando, ¿verdad?, si el libro de La Tierra es Plana. Pues es un libro que trata sobre el tema de la globalización y el capitalismo. Y bueno, sinceramente yo puedo decirte que no lo he leído, ¿verdad? Entonces yo no te puedo dar un comentario más asertivo sobre ese tema de ese libro, ¿verdad? Pero es un libro que habla sobre el tema de empresas y la globalización y la utilización de mano de obra y todo lo que el sistema capitalista hace, ¿verdad? Pero no te puedo hacer un comentario más amplio sobre ese tema. Lo que sí te puedo decir es que ese libro habla acerca de, pues está haciendo una crítica, ¿no?, o hace un análisis sobre la manera en que la sociedad se está conformando. Digo, después de ver que el sistema el socialismo o el comunismo cayó, pues quedó solamente el sistema, nada más quedó el sistema, el sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es lo que nosotros tenemos, y no te puedo hacer un comentario más amplio sobre ese libro, solamente decirte que mucho de lo que tal vez se comente ahí tiene que ver con lo que otros autores también han hablado acerca de ser libres de sistemas, ¿no? Pero mira, a lo que yo quiero llevarte esta noche es exactamente ese punto. Yo quiero comentarte sobre este tema, y es de que realmente el tema de la libertad es algo que realmente ha llevado al hombre siempre a una confrontación, y los ha llevado a guerras, y ha llevado a muchas cosas, movimientos sociales muy importantes o muy trascendentales, ¿verdad?, a través del tiempo son marcados, y yo es al punto al que quiero llegar esta noche. Son marcados por una necesidad interior de sentirse libres de un yugo que fue impuesto sobre cada ser humano desde que nace, como de una forma de herencia. Y ese es el punto al cual yo quiero llevarte. Yo quiero llevarte al punto de que realmente el hombre si no busca a Dios, si no busca la verdad absoluta de la palabra, lo que va a suceder con esto es que va a buscar y va a ser esclavo de algunas cosas, y de cosas mucho más grandes sobre su vida. Y eso es lo que yo quiero comentarte hoy. Lo que la palabra nos dice es eso. Muchos de los hombres se agarran y hacen movimientos, ¿verdad? Y buscan ser escuchados y buscan ser conformados y conformar naciones o sociedades enteras, pues en la búsqueda de esa libertad, porque el hombre mismo interiormente se siente esclavo de algo. Y eso es lo que esta noche yo quiero comentarte, es acerca de que cuando el hombre pecó, cayó algo sobre su vida que se llama esclavitud. Esclavitud, la Biblia le llama esclavitud del pecado. Y yo quiero decirte que la esclavitud del pecado, de la cual está hablando la Biblia, ¿verdad? Algunos simplemente lo traducen como pecado, es estar tomando, libertinaje sexual, eso es pecado, andar en pornografía, y el pecado es, no, pues el pecado, esas son consecuencias del pecado. El pecado en sí es que el hombre no está alcanzando la meta para la cual fue diseñado, se queda corto en su expectativa y genera un vacío en su interior porque no está funcionando para lo que fue diseñado. Entonces, finalmente, esto lo lleva a una esclavitud interior. Y mientras el hombre, mientras una nación, mientras un pueblo no sea libre interiormente de esta esclavitud que la Biblia llama pecado, ni una nación ni ningún individuo será verdaderamente libre. Por eso, cuando Jesús mencionaba que la verdad te haría libre, era conocer la verdad de acerca, no solamente de cómo Dios te está haciendo un plan para liberarte de esa esclavitud y cómo lo desarrolló, sino también conocer toda la verdad acerca de tu propósito, de tu destino, toda la verdad acerca de tu diseño, toda la verdad acerca de tu potencial, de tu alcance. Entonces, cuando tú descubres esa verdad, pues entonces comienzas a ser libre, pero en una verdad basada en la palabra de Dios, basada en verdades absolutas de esta palabra. Entonces, vemos nosotros que hay muchas personas y mucha gente que está pasando por esto. Digo, lo que sucedió ahora en Morelia, pues simplemente es la consecuencia de una búsqueda de alguien que se encuentra esclavo, definitivamente de algo. No te puedo decir qué, porque realmente tendríamos que ver quiénes son los autores, ¿no?, de este atentado, pero todo viene como consecuencia de una esclavitud interior, y hombres buscan esa libertad. Entonces, la palabra de Dios nos menciona en Romanos que muchas veces el hombre, al no tomar en cuenta a Dios, cae, ¿verdad?, en sus propios razonamientos, y sus corazones, dice, son entenebrecidos, se envanecen en razonamientos, sus propios razonamientos, no toman en cuenta a Dios, y entonces su corazón se oscurece, o sea, hay entenebrecimiento en su corazón, y quiere decir que se oscurece. Entonces, oscurecimiento que sucede en el corazón del hombre es lo que no lo deja ver esas verdades de Dios. Y como el hombre está buscando ser libre, en medio de esa búsqueda de esa libertad, pues cada vez se hunde más. Mira, déjame leerte la otra parte que dice. Dice que por esto, dice el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjate lo que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, Pablo menciona una serie de cosas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué pasó en Michoacán? Bueno, pues esto, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo ves? Como que la lista está bastante larga, ¿no? Y como que define lo que actualmente estamos viviendo en un mundo globalizado. O sea, la globalización nos está llevando a que todo se transmita de una manera más rápida. Pero también, déjame decirte que esa famosa globalización va a ser el medio más rápido por el cual Dios va a traer su reino a la tierra. Del mismo modo que los romanos hicieron sus carreteras en su imperio y de esa manera el evangelio se diseminó más rápidamente del imperio romano, utilizando los medios, los cristianos del primer siglo, segundo y tercer siglo, pues del mismo modo ahora todas las cosas, la globalización y todo lo que el mundo está haciendo nos va a llevar, son medios que Dios va a utilizar y que la iglesia utilizará para extender el reino de Dios sobre la tierra de una manera más rápida. Entonces, eso es lo que podemos estar viendo nosotros y como una herramienta acerca de esta globalización. Pero la Biblia menciona aquí varios aspectos que realmente pudiéramos decir que están presentes en nuestra sociedad actual. Muchos de estos calificativos que el apóstol Pablo menciona en el primer siglo son actuales, o sea, están basados en... y fíjate, fue el primer siglo, estamos en el año 2000, 2008, donde la sociedad ha avanzado enormemente, no somos una sociedad retrógrada, somos una culta, preparada, pero tenemos lo mismo, porque el problema no radica en la educación, sino en la naturaleza del hombre, y es ahí donde está el problema de la esclavitud del hombre. El hombre es esclavo en su interior. Y mira, quiero mencionarte un poco de esto. Realmente ya aquí estamos tomándonos más tiempo de las pausas, pero no importa, realmente lo que importa es hablar acerca de lo que es tema de la libertad. Y fíjate lo que dice la palabra acerca de cómo es que sucedió, cómo sucedió que todos llegáramos a ser esclavos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces lo que está hablando la palabra aquí es que todos heredamos esa muerte o heredamos esa esclavitud del pecado, todos los que nacemos, todos los hombres a través de todas estas edades y que nazcan van a heredar por medio de, van a heredar por Adán esa esclavitud en sus vidas. Ahora lo que Dios está haciendo, antes de que tú te sientas libre de muchas cosas, Dios va a lo profundo de tu ser, Dios va a la raíz de tu problema, Dios va a la raíz del problema del hombre. Dios no va a una reforma social, Dios no va a cambiar una cuestión meramente política, de leyes solamente. Dios va al punto profundo, a la raíz de todos los problemas que el hombre tiene. Y Él va directamente a la esclavitud interna, de lo que cada hombre se siente esclavo. Como que cada hombre se siente que algo lo persigue, algo le hace falta, como que está sucediendo algo, ¿no? Y eso es algo que nosotros vemos, y lo que nosotros vemos aquí es que Dios hablando a través de Pablo por la palabra, está mencionando, ¿verdad? Número uno, ¿cuál es la condición del hombre al no entrar en razonamiento y no querer la verdad de Dios? ¿Y a dónde va a parar con eso? Y aquí en el capítulo 5, en el verso 12, empieza Pablo a decir, y Dios a través de él, ¿cómo es que estábamos? Y déjame decirte que estábamos. La Biblia, estamos hablando en tiempo pasado. Porque Dios ha hecho todo ya de tal manera que tú y yo seamos libres. Desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, partiendo de ahí, de lo interno a lo externo. Entonces, es como Dios hizo posible. Yo quiero seguir leyendo esto porque me parece interesante. Dice, pues antes de la ley, hablando de la ley de Moisés, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, ¿verdad? Obviamente, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mira, aquí viene la respuesta de Dios para tu vida. Si bien por un hombre heredamos una esclavitud de pecado, o heredamos algo que nos mantiene esclavos y no nos hace libres como Dios nos diseñó en un principio, Dios, por medio de Jesucristo, está proveyendo, ¿verdad?, la libertad que tú necesitas. Dios está proveyendo un don, una gracia para tu vida. Dios está proveyendo lo que tú necesitas para que cambie tu manera de ver las cosas. Y Pablo menciona en estos textos cómo es que todo vino por el pecado, ¿verdad? La condenación entró y a causa de muchas transgresiones, ¿verdad?, vino la justificación. Entonces, dice Pablo en el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. O sea, dice, con mucha más razón reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en el verso 17? Bueno, la transgresión vino por Adán, pero ahora con mucha más razón, ¿verdad?, nosotros estamos recibiendo la abundancia de la gracia de Dios y el don de la justicia por medio de Jesucristo, y eso nos hace verdaderamente libres. Déjame decirte que el problema para muchos de nosotros realmente en la actualidad nos sentimos los hombres. Yo no puedo decirte que yo, porque yo he encontrado, he creído esta palabra de verdad, y yo te comparto esto como un principio muy importante de libertad para tu vida. Entonces, nosotros vemos que Pablo hace ver, en este caso a los romanos, les escribe una carta y les hace ver cómo Dios proveyó y cómo ahora hay mayor libertad, y cómo es que realmente, si por el pecado de uno muchos fuimos constituidos pecadores, pues con mucha más razón ahora por Cristo, ahora nosotros somos justificados, perdonados y somos llamados a libertad. Somos puestos en una libertad donde Dios nos pone en un camino donde podemos elegir. Déjame decirte algo. No puede haber verdadera libertad si no tienes una opción de desobediencia. Si tú no tienes la opción de desobedecer, no hay verdadera libertad. Entonces, cuando tú eres libre, Dios te pone el don dentro de ti y resuelve tu problema de naturaleza, resuelve tu problema de interior y dice, ¿sabes qué? Yo agarro y te hago libre desde tu espíritu, desde el interior. Y después de ahí, vas a ser libre en todas las demás cosas, conforme tú vayas conociendo la verdad de la palabra de Dios o los principios de la palabra. Pero Dios ha resuelto tu problema interior, eso que te hace sentir esclavo, que te hace sentir con persecución, Dios lo ha resuelto desde un principio. Entonces, la palabra es muy clara, el don ha venido por medio de un hombre como Jesús, que dio su vida en la cruz por ti y por mí, y nos dio libertad. Y así como por uno entró el pecado y la esclavitud, que fue Adán, así también por Cristo todos nosotros somos hechos libres desde nuestro interior, entonces en nuestro corazón. Y eso es el primer punto de lo cual Dios está tratando con cada uno de nosotros. Entonces, Dios ahora nos hace libres, y es ahí un punto bien interesante, porque algunos piensan que ser cristiano pues es irte a encerrar a algún lugar y llamar templos o iglesias, y entonces ahora tienes que, ya no eres libre de irte a otros lugares, pero ahora tienes que estar metido en estos lugares y llamados iglesias, y entonces sales de una esclavitud del mundo y te vas a una esclavitud religiosa. Realmente a muchos les pasa eso, pero no era la intención de Dios que eso sucediera. La intención de Dios era que tú fueras libre, y delante de ti Dios pone dos caminos, la vida y la muerte, su palabra o tus propios razonamientos. ¿Vas a razonarlo tú bajo tus propios criterios o vas a caminar de acuerdo a esta palabra? Esos son los dos caminos que Dios pone delante de ti. Dios delante de ti pone dos caminos. Te dice, como le dijo a Israel en el Antiguo Testamento, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge qué es lo que vas a caminar. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había hecho libres para que escogieran lo correcto. Pues en nuestros días, Dios está haciendo lo mismo con nuestra vida, con tu vida. Dios quiere hacer lo mismo con el mundo entero. Hacernos libres de esa esclavitud, sacarnos de esa esclavitud del pecado, ponernos en un punto donde nos va a decir, escoge ahora en entera libertad si obedeces mi palabra y la verdad de ella o caminas bajo tus propios razonamientos. Y ese es el conflicto más grande al cual nos vamos a enfrentar en estos próximos años. El razonamiento humano por un lado y por el otro lado la verdad de la palabra de Dios. Por un lado la palabra de Dios marcando muchas cosas, desde aspectos sociales, económicos, políticos, porque la palabra de Dios habla de todos estos aspectos, morales, obviamente, familiares, principios de empresas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el razonamiento del mundo, ¿verdad?, caminando bajo principios humanistas. Y a ese punto vamos. En nuestros días, Dios, quiero decirte, y esta es la buena noticia que tienes, que Dios te ha hecho libre. Ahora, a partir de que tú sabes que por medio de Cristo Dios trajo un don o un regalo a tu vida y te quita el yugo del pecado, de la esclavitud, por simple fe, por creer que eso fue hecho por ti, no por lo que puedas hacer, sino por lo que puedes creer de la palabra, entonces en ese momento hay una libertad que viene a tu vida. Y esa libertad, tú de ahí en adelante escoges ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Caminar bajo la revelación de la palabra o caminar bajo tus principios, bajo tu propio razonamiento? Ese es el punto más interesante que estamos viendo ahora en nuestros días. Y es que estamos nosotros checando que realmente la sociedad está en búsqueda de una libertad, está en búsqueda de algo que la haga sentirse libre, ¿verdad? Y obviamente en medio de esto pues hay una gran confusión y inclusive Pablo también menciona, ¿verdad?, y le dice a los Gálatas que tengamos cuidado de no hacer abusar de esa libertad y ser un libertinaje para nuestra vida, que tengamos cuidado. Entonces realmente quiero decirte que Dios te ha hecho libre. Fíjate que recordaba ahorita que había un fenómeno muy interesante que sucedió durante la liberación, la liberación de la esclavitud en Estados Unidos, cuando los negros fueron liberados de esa esclavitud en la guerra norteamericana. Y hay un dato muy curioso en el que dice que muchos esclavos, obviamente generacionalmente habían sido familias de esclavos, o sea, desde que habían llegado a América, sus abuelos, sus padres y ellos habían sido esclavos. Y cuando llega la emancipación de la esclavitud y son ahora puestos en libertad, muchos de ellos no supieron qué hacer con esa libertad. Tenían temor cuando sus dueños o sus patrones, ¿verdad?, que le dijeron, bueno, ahora son libres, pueden irse. Y algunos caminaron y empezaron a hacer su vida, pero muchos de ellos se quedaban con sus mismos patrones porque no conocían otra forma. La libertad ellos no podían reconocerla. Y ese es un dato muy curioso, porque ya eran libres, pero ahora ya no sabían qué hacer con la libertad que tenían. No se hallaban en esa libertad. Y déjame decirte algo, cuando Dios ha venido a hacerte libre, Dios te hace enteramente libre y verdaderamente libre. Pero muchas veces no sabemos qué hacer con esa libertad que obtenemos de parte de Dios. Por eso es muy importante que tú te mantengas en una congregación local en la cual tú puedas ser instruido para saber qué hacer y hacer un buen uso de esa libertad que Dios te ha dado. Porque igual pasa con el fenómeno. Porque eso mismo pasa con el fenómeno de la ¿cómo se llama? De la gente actualmente, ¿verdad? Ya soy libre, me siento bien, mira qué me toca, qué voy a hacer, para dónde jalo, ¿no? Pues eso es lo importante, ¿no? Necesitamos saber que somos libres y ahora tenemos que aprender a hacer uso de esa libertad. Y esa libertad, pues la vamos a hacer uso de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestros propios razonamientos. Es un tema bastante amplio. Yo sé que el tema de hablar de un tema de libertad es un tema muy amplio, y puede haber muchos puntos de vista.